Valeria, contanos cómo es la situación de estas 9 familias que están atravesando una difícil justamente situación allí en Rivera con la ocupación de terrenos. Bueno, la situación que están viviendo estas 9 familias acá en la ciudad de Rivera es muy crítica, muy crítica. La mayoría de esas personas son personas que se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia del año pasado y lo que transcurre de esta. Han perdido casas, han perdido trabajo, ya que la mayoría son gente que hace changas, limpiezas. Y bueno, no les ha quedado más remedio que ocupar, porque era eso o la calle. ¿Cómo se enteraron de, por ejemplo, del tema del terreno? ¿Ustedes, ellos fueron a ocupar los terrenos, les pasaron la información que estaban libres? Me enteré, yo soy una persona que estoy en una cooperativa, en la economía solidaria feminista de mujeres. Bien. Yo lo escuché por la radio y transmití el comunicado a las compañeras y ahí nosotros nos arrimamos a ver en qué lo podíamos ayudar. Ellos lo que nos manifestaron es que ese terreno tiene deuda de más de 40 años. Y bueno, y se fueron arrimando una familia, dos, tres, hasta llegar a 9. Y en el comunicado que nos ha llegado se informa que, por ejemplo, a partir del 19 de mayo empezaron a llegar personas que se presentaban como Bueno, representantes de instituciones. eso fue porque nosotros hicimos una movida social acá en la ciudad de Rivera pidiendo ayuda, alimentos, porque tienen todo tipo de carencia. La mayoría de las casas no tienen techo, tienen techo de lona, de nylon, paredes de nylon. Se están construyendo como pueden. Acá hubieron dos temporales muy grandes, en la ciudad de Rivera se les mojó todo. Nosotros tuvimos que volver a pedir, ellos están cambiando este trabajo por alimentos y por elementos de construcción. Y bueno, y ahí nosotros nos arrimamos a ellos para darle una mano. ¿Y qué les ha dicho, por ejemplo, el MIDES y el INAU? Bueno, a raíz de esta movida, el MIDE se presentó una vez sola con 9 canastas. Y también tuvieron visitas que no se identificaron diciendo que pertenecían al sector del MIDE y algún asistente social de parte del INAU, exigiendo y pidiendo el terreno si no iban a ser sacados los niños. Al cual las personas que están ocupando nos llamaron aterradas, angustiadas, y bueno, y ahí tuvimos que empezar a hacer comunicados y a empezar a mandar a pidiendo ayuda, ¿no? A las autoridades que, bueno, que en realidad no se han presentado. Han recibido intimidaciones por parte de la policía, dice el comunicado también. Sí, exacto, se ha presentado en el terreno, bueno, siempre están volando drones todo el tiempo en el terreno. También se ha presentado varias veces la policía, ellos manifiestan, como dicen en el comunicado, porque este comunicado quiero decir que lo hicimos junto con ellos, ¿verdad? Sí. Ellos manifiestan que la policía en ningún momento lo ha tratado mal, todo lo contrario, pero bueno, están cada 2 minutos yendo a pedir documentos, a ver quién está, quién no está. De hecho, en una de las partes del comunicado se hace alusión a que fueron recibidos o interrogados en el patio de la comisaría. Bueno, eso fue, sí, exacto, el 19 y 20 de mayo. Previamente se les llegó una notificación, aparentemente, para presentarse al juzgado. Fueron las 9 personas, ¿no? Representando cada familia de las que están ahí. Y cuando ingresaron al juzgado de Rivera, pensaron que iban a entrar como cualquier, ¿no? Entrevista que tienen a través de un juzgado con un juez adelante o una fiscal, lo que sea, ¿no? Fueron dirigidos las 9 a un patio, se le hizo hacer una ronda y un abogado de oficio que no se manifestó con el nombre y tampoco se identificó, les preguntó, la primera pregunta que le hizo es cuál de todos ellos tiene antecedentes penales. Y como la respuesta se ve que no fue la que ellos estaban esperando, le dijeron que se retiraran y que enseguida que se fueran para el terreno levantaran sus cosas y se retiraran del lugar. Y ahí, bueno, fue muy feo, ¿no? Porque ningún juez los vio, no hubo ningún tipo de certificado, de nada. Con respecto a la Intendencia de Rivera, ¿qué les ha dicho si se ha mantenido en contacto con No, ustedes? no, la Intendencia de Rivera no se ha presentado en ningún momento. No. Valeria, ¿qué pasos piensan dar próximamente? Bueno, ahora estamos nosotros como un grupo de apoyo social acá en Rivera, apoyándoles, dándoles alimentos. Estamos haciendo lo que nos está haciendo, como quien dice, el Estado, ¿no? llevamos canastas, alimentos, frazadas, ropa, estamos ayudándolo, buscando asesoramiento legal, y bueno, y sobre todo también apoyo moral, ¿no?, y psicológico, porque no es fácil estar en ese lugar, y que te amenacen de que te van a sacar a tus hijos, mucho menos. Recordanos en qué lugar, bien, del departamento está esta situación de las familias. En la calle Andresito, esquina Tiburcio, no me acuerdo el... Sí. Está a 100 metros de la escuela 45. Bien, bien. Valeria, te agradecemos mucho por esta comunicación y Radio Centenario está a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, compañero, y desde acá un saludo para todos. Y lo que necesitamos es que esto se difunda para que se termine el abuso de poder que hay acá.